la puerta, a la puerta de un rico avariento, llegó Jesucristo y una limosna le pidió. Y en lugar de darle la limosna, los perros que había fue y se los acusó. Pero Dios permitió que al momento aquellos perros murieran y el rico avariento probé se quedó. Eran dos pastores que corrían hacia un árbol, huyendo de una nube que se levantó. A nosotros que Dios nos libre, a uno de ellos acá. Pero al otro no, porque llevaba la estampa y reliquia de la Virgen pura de la Concepción. Si supiera la entrada que tuvo el rey de los cielos, Jerusalén. Ay, que no quiso coche ni cabeza, sino un bendito alquilado. Con eso quiso demostrar que tan solo la fuerza divina siempre la tiene abierta la santa.